Este viernes se llevarán a cabo las elecciones internas para escoger a la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión, Telecomunicaciones Similares y Conexos de la República Mexicana, por lo que se desplegarán 77 mesas electorales en todo el país para que 10.463 trabajadores puedan emitir su voto. Francisco Contreras, director general del Departamento Jurídico del STIRT, señaló que este será un congreso inédito e histórico. El STIRT fue de los primeros sindicatos en adecuar su estatuto a la nueva reforma laboral y estamos haciendo historia con este 14º Congreso Nacional. El también secretario general del STIRT en Ciudad Obregón informó que los trabajadores podrán acudir a votar con su credencial del INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar desde las 8 y hasta las 20 horas. ¿Sobre cuándo se darán a conocer los resultados? Mencionó. Nosotros estamos previendo, por la diferencia horaria que tenemos en el país, que en el transcurso de las últimas horas del propio viernes 22 y las primeras horas de la madrugada del sábado 23, podremos tener ya un resultado electoral prácticamente definitivo. El primer secretario general sustituto de la planilla de Unidad y Vanguardia aseguró que es necesario legitimar el proceso con las 2/3 partes de esta organización sindical. Estamos muy entusiasmados, muy motivados, muy contentos, porque se dará la posibilidad de que los miles de trabajadores pertenecientes al STIRT podamos acudir a ejercer nuestro derecho para votar y elegir al próximo Comité Nacional. Será el próximo 3 de mayo cuando el Comité Nacional Electo tomará protesta y entrará en funciones al primer minuto del 10 de mayo.